Buenísimo el informe de Marco Dalferro, le mandamos un gran abrazo. La verdad es que está buenísimo cómo trata los informes. La semana pasada trató el coronavirus. Hoy un tema tremendo como es el aborto. Está buenísimo con la imparcialidad que él trata el tema. Pero en este tema yo tengo que levantar la bandera de sí al aborto. Porque es mi postura, porque me cuesta entender que todavía se esté discutiendo, porque hay algo que es una realidad, que es que los abortos siguen sucediendo y siguen muriendo mujeres por practicarse abortos clandestinos. Entonces es necesario que se legalice el aborto y así evitar un montón de muertes que son evitables. Bueno, buenísimo el informe, vamos a ver con qué nos sorprende la semana que viene el amigo Marco Dalferro. Bueno, otra de las secciones de este programa es Abrazo a la Distancia, que es la sección que tiene a cargo quien opera y edita todas las cosas de este programa. Él es Pedro Folatelli. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Él es el señor Lisandro Aristimuño, gran cantante, gran compositor, gran guitarrista. La verdad que a mí me gusta mucho la música que él hace. Así que acá vamos a escuchar la primer parte de esa entrevista. Les recuerdo la línea de contacto con Mundo Arte, 2984-698087. 2984-698087. Esto es Abrazo a la Distancia, por Pedro Folatelli. Gracias, Gustavo, por el pase. Mi nombre es Pedro. Esta sección se llama Abrazo a la Distancia. Es una idea de la productora, de Partamos la Base, que produce este programa, de Gustavo también. Y bueno, yo ahí colaborando también. Este abrazo a la distancia tiene que ver con poder conectarnos con gente del arte que en muchos casos no está aquí al lado nuestro, pero que tiene mucho que ver con el arte, con lo que nos gusta a nosotros, con lo que queremos transmitir con este programa. Y entonces los contactamos a la distancia a través del teléfono, internet, WhatsApp, lo que nos sirva. La idea es poder abrazarnos. Y bueno, para esta segunda edición estamos muy, muy emocionados, estamos contentos, bastante orgullosos también de poder presentar a una persona que, en particular a Gustavo y a mí, nos ha influido mucho en cuestiones musicales y también en cuestiones de la vida. Es músico, es productor, es compositor, es intérprete, tiene una ya larguísima trayectoria a pesar de su juventud, y bueno, hoy está con nosotros, así que muy, muy, muy contentos de poder presentarlo. Nos acompaña hoy Lisandro Aristimuño. Gracias por recibirnos, Lisandro. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Hola, Gus. Gustavo, querido. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, un placer estar charlando con ustedes, con este programa que bueno, se llama Mundo Arte, divino el nombre, y en esta sección que se llama Abrazo a la Distancia, que también me pareció muy precioso, así que acá estoy para responder lo que quieran. Muchísimas gracias, Lisandro. Para nosotros, como decía recién, un orgullo, un placer y bastante emoción poder charlar con vos. Lisandro, para arrancar por el principio, arranquemos por el principio. ¿A dónde naciste? ¿De dónde sos? Bueno, soy nacido en Viedma, Río Negro, soy vietmense. Nací ahí. Luego de, digamos, en la primaria, la escuela primaria, cuando empecé primer grado, a mi viejo lo trasladaron en su laburo a un pueblo hermoso que se llama Luis Beltrán, que también queda en Río Negro, y ahí hice toda la primaria, en Luis Beltrán. Así que bueno, también es parte de mi vida ese pueblo, porque bueno, en esa etapa de tu vida te marcan muchas cosas y la verdad que siempre fui muy agradecido de haber estado en ese pueblo, donde la tranquilidad, la paz, los amigos siguen estando al día de hoy. Después de que terminé la primaria, volví a Viedma a hacer la secundaria. Así que fue un ping-pong, fui y volví. Y estuvo buenísimo, porque también en Viedma hacer la secundaria fue alucinante. También porque, bueno, ya más ciudad, más gente, y bueno, y en esa edad de adolescencia me vino muy bien. Ahí incluso formé mi primer banda de covers y empecé a tocar, empecé a indagar en la música. Y bueno, ya después del secundario me fui, ¿no? Pero bueno, los orígenes principales son esos, Viedma y Luis Beltrán. Una imagen muy linda la que contás de la paz, la tranquilidad de Beltrán cuando eras niño. Beltrán, una ciudad muy linda de aquí, de Río Negro, de la provincia de Río Negro, y Viedma también, los dos lugares a donde creciste. Y allí, Lisandro, en esa primera infancia, ¿vos recordás el momento ese en el que sucede con muchos músicos, ¿no? Que aparecen esas cosquillas en la panza, esa piel erizada o lo que sea, como se llame, que te provoca la música de muy pequeño y que te moviliza, ¿no? Que empieza a formar esos cimientos para que más adelante te conviertas en músico como te convertiste en tu caso. Si recordás qué fue eso que te movilizó de pequeño, y también hablando un poco de primeras veces, si recordás aquel primer show, la primera vez que te presentaste en público en un espectáculo montado, ¿no? Armando instrumentos, tocando en un escenario. Si recordás eso y cómo fue, o tal vez alguna especie de primera vez que te ha quedado marcada. Bueno, recuerdo así clave de día, fecha y hora, no lo tengo, la verdad, porque viste que la música a veces es más una sensación, como algo que te provoca adentro, como vos bien decís, ¿no? Como esas cosquillas. No tengo así una fecha. Así pensada, pero ya de chiquito, yo calculo que, bueno, por lo que me cuentan mis viejos, mi viejo me cuenta que cuando él ponía música, bueno, mi viejo es músico también, ¿no? Y director de teatro, o sea que eso también, en mi casa se escuchaba música todo el tiempo. Y siempre me cuenta que cuando yo era chiquito, él ponía música y yo iba a los bafles, digamos que en ese momento eran bafles grandes, y los abrazaba, ¿viste? Como si fuera una persona. O sea que él ya me cuenta eso y yo creo que ahí debe haber sido mi primer contacto con la música. Después, bueno, obviamente, ya más pensado, ¿no? Ya más craneado, no sé cómo decirlo, como más. Bueno, empecé a intentar tocar un instrumento, ¿no? Y ahí ya empezás a poner como el cerebro en juego, ¿no? O la matemática, si se puede decir. Y después, mi primera presentación, tuve como dos etapas. La verdad que yo siempre lo remarco como dos etapas lo que viví, porque mi primera etapa, en eso que te cuento del secundario, en Viedma, yo tenía una banda de covers donde aprendí a tocar de oído canciones de otros, ¿no? Y a sacar temas de rock nacional, sobre todo el rock argentino, ¿no? Y ahí aprendí de oído, sacando los solos, sacando los acordes. Fue como una primer parte de escuela y de nada, de juego, y de no considerarme simplemente digamos como un instrumentista, un sesionista o incluso yo era el cantante, entonces intentaba imitar los registros de todos los covers que hacíamos, de las bandas y los solistas. Yo creo que esa fue mi primera presentación. Después por eso lo pongo en dos etapas, porque después en el 2000 hice recién ahí la primera presentación en un teatro de mi viejo, o del grupo de mi viejo de teatro, que se llama El Tubo. Ahí es como que recién me presenté con mis canciones, por eso que lo marco como dos etapas, porque eso fue muy movilizante, ¿no? El hecho del 2000 decidirme a hacer mis canciones cuando venía haciendo covers y bueno, tocaban los boliches a la noche y todo, toda la bola, ¿no? Pero yo creo que la que más añoro y me parece la más importante fue cuando hice mis canciones en vivo en un teatro de ahí de Viedma, en El Tubo, y bueno, eso fue como ahí eso me lo acuerdo así patente, porque fue como algo muy movilizante para mí. Claro, se entiende súper bien lo que explicás. Bueno, para los que acaban de sintonizar, estamos charlando con Lisandro Aristimuño. Esto es Mundo Arte, un programa que hacemos desde Fisque Menuco, Río Negro. Lo hacemos Gustavo Giannini, conduciendo y con la idea general, producido por Partamos de la Base. Mi nombre es Pedro y esta sección se llama Abrazo a la Distancia. Como decía, estamos charlando con Lisandro Aristimuño. Y está buenísimo eso que decías, Lisandro, de abrazar los parlantes, porque bueno, es un poco la analogía, ¿no?, del músico que abraza la música desde pequeño. Y bueno, de aquellas primeras épocas, ¿vos recordás tus primeras composiciones? ¿De dónde salieron? ¿Por qué comenzaste a componer? Bueno, una vez que medianamente tocaba bien la guitarra, me acuerdo que agarré una guitarra criolla que había ahí en casa, una antigua Casa Núñez. Y bueno, con todo eso que te decía de haber aprendido acordes gracias al rock argentino y haber sacado acordes y de oído y todo, empecé como a plasmar un poco las ideas que tenía en el alma, ¿no?, y en la cabeza. Me acuerdo que en el secundario ya arranqué mis primeras canciones, todo debido también al amor, porque me enamoré y eso también hizo que nada, que todos los regalitos sean canciones o cosas que tenga ganas de decirle a esa mujer, ¿no? Así que el amor siempre ahí latiendo. Y me acuerdo que, bueno, escribía como poemas escritos para ella y de ahí arrancaron mis primeras canciones. Recuerdo que en el secundario hay una anécdota que bueno, que todos estaban juntando el dinero para irse, viste que cuando termina el secundario se van de viaje de fin de curso, digamos, de fin de secundario, y bueno, y todos ahorrábamos para ese viaje, ¿no? Todos los padres pagaban como una cuota para irse de viaje. Y me acuerdo que bueno, yo le pedí a mi abuelo, que mi abuelo era el que me iba a regalar eso, le pedí que en vez de ese viaje quería un aporte estudio en cassette de cuatro canales. Entonces, mientras todo el curso de mis amigos se habían ido a Brasil, me acuerdo en ese momento, nada, yo abría la caja y me llegaba un aporte estudio. Y nada, estuve todo el verano intentando hacerla andar primero y luego empezar con un micrófono y una guitarra a registrar ideas que se me iban ocurriendo. Sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Canto nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Mantra de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Usted vio que por ahí la cantidad de movimiento puede ser que, o también desde el momento lineal de un objeto que se define mediante la expresión P igual a MB, es decir, que es una magnitud vectorial proporcional a la masa y a la velocidad del objeto. Partiendo de esta definición, cualquiera entiende que aplicando la ley fundamental de la mecánica de Newton, las variaciones de la cantidad de movimiento se expresan en función de la fuerza resultante y el intervalo de tiempo durante el cual se ejerce esta misma, carajo. Esto es Yo Quién Club, por Willy Crook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Crook, aquí para Mundo Arte. En esta ocasión, con un tema que ha derretido varios glaciares, un tema de una cancheritud extrema, según el periódico Ámbito Canchero. Este susodicho tema es I Know You Got Soul, de Bobby Byrd. Bobby Byrd nació en Georgia, o tal vez en Chuelachuel, no está muy, muy confirmado ninguno de los dos casos, en el año 34, y fue a la edad de 19 años compañero, conoció a un tal James Brown, con el cual hicieron una banda que se llamaba The Famous Flames, las llamas famosas. En fin, ha hecho muchos temas y los dos artistas tienen una gran similitud, dado que eran amigos, vivían juntos y eran dos. Todos estos componentes ayudaron a que haya una similitud. Muy bien, vamos adelante con I Know You Got Soul. Yo sé que tenés soul. Rolling.